Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, antes que lo diga usted, le anticipo que esta es una muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando la radio pública en este momento. Saludamos a los amigos que están también un poco más alejados, ¿no? Que lo van a escuchar mañana. Mañana, también lo pueden estar escuchando en este mismo momento si entraron a la página de Radio Nacional. ¿Estás seguro? No. Nunca hay que asegurar. Pero sí, mañana lo puede escuchar por... Por Facebook, o sea, Paisajes y Miradas, ahí se mete en Facebook, en la página nuestra que es Paisajes y Miradas, el escucha el programa. Perfecto, ahí nosotros... recibimos todas las quejas, todos los comentarios y todos los aportes a través de la página de correo, es decir, por el correo electrónico en paisajesymiradas@gmail.com.ar. Si nos va a mandar un correo, no se olvide la estampilla. Eso. ¡Qué antigüedad, eso, eso, por Dios! Usted siempre tiene esa... Bueno, estamos a una semana, que hace una semana que empezó la primavera. No, el invierno. El invierno. Este invierno que va a ser duro. Para algunos fue un comienzo muy duro. No se estará refiriendo al ámbito político, probablemente. Ahora que me lo dice, también fueron las elecciones provinciales. Para algunos fue también bastante duro, para otros fue como la primavera. Claro, pero... papelón, ¿cómo perdieron los que perdieron? Porque no es que le ganaron. Hicieron las cosas tan mal hechas como para perder. En algunos casos, no. Igual fue, digamos, una elección muy pareja. Los dos candidatos estaban muy parejos. No fue una gran pérdida la que hubo. No fue por paliza, dice usted. Sí fue, digamos, complejo todo este tema en algunos departamentos, que no vamos a mencionar, ¿no? Pero que sí me parece a mí que se podría haber hecho alguna otra cosa diferente, digo yo, haber puesto mejores candidatos, tal vez, haber... generado una unidad política, una unidad de digamos de los militantes, de la militancia en el caso del Frente para la Victoria, lo cual ha hecho que, bueno, que por muy poco margen hayan perdido los municipios que se perdieron. De todos modos, en el caso de este frente que ganó, fue, como según a mi poca entendedera, fue como una respuesta que tuvo la gente a los medios hegemónicos, digamos que fue como una jugada de los medios hegemónicos, que en este caso salió bastante bien para ellos, digamos, no para la gente. Vamos a ver qué pasa en los próximos 4 años. 4 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra. Era así el tango, ¿no? Sí. Va a ser un invierno duro, eso sí. Un invierno duro. No, sin nieve, pero... Hablábamos del que... Porque todavía no se logra entender por qué en el mes de diciembre, enero, se deciden desdoblar las elecciones provinciales de la nacional. Claro. Porque... de haber seguido, como fue el capítulo anterior, de las elecciones provinciales, engancharlas a las nacionales, claro. Es muy probable que Como siempre ha sido. Sí. Probablemente... Un gran error este, ¿no? Un gran error para los que perdieron. Los que ganaron lo sabían. Y decían, Cornejo por ahí se lo escuchó decir que si el Frente para la Victoria lograba una fórmula de unidad, uh-huh, ellos no tenían ninguna chance. Bueno, no lograron la fórmula de unidad, tuvieron que ir a las PASO. En fin, vamos al tema. Eso, vamos al tema. Vamos al tema y después volvemos y me cuenta. De Argentina ni hablamos del partido. Vamos al tema musical. Ah. A la vuelta, me cuenta de qué va a hablar usted. Perfecto, perfecto. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga su luz el sol. Y aunque tenga que estrellarse contra un pardón, aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan los gritos, hombres de hierro que no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero mis pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán. Estás escuchando Paisajes y Miradas. Por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los gritos. Bueno, ¿y qué tiene preparado para hoy? Son como dos temas en uno. Empezó la semana que pasó un foro mundial de comunicación. Ahí estuvo nuestra agencia internacional Presenza. Ajá. Y destaca algo muy interesante Presenza, que es muchos discursos de los oradores de ahí hablaban de la falta de información veraz y objetiva. Entonces, lógico, no nos van a venir a enseñar, o no. A ver, ellos creen, sobre todo los medios de información de Rusia y de Irak, ¿sí? Acordémonos que Rusia tiene RT, ¿sí? Rusia Television, y también uno ve eso y es igual que es la CNN en Estados Unidos, ¿sí? Claro. Entonces ahí explicamos un poquito de qué, cómo se ha desarrollado este foro, muy interesante. Y lo otro, enganchado con el foro, es la ley Mordaza en España, que ahora usted, claro, está penado por ley si en Facebook, por ejemplo, pone me gusta a una movilización, o si levanta una foto de un policía, también está penado. No, es tremenda. Mire usted, en España lo que están haciendo. Mire usted cómo avanza el viejo mundo, ¿no? Avanza. Son los estertores de la muerte. Bueno, antes de morir se patea, ¿vio? Bueno, cómo entonces, ¿le parece que vamos a ese análisis? Vamos a escucharlo. El Foro Mundial de Medios de Comunicación de la Deutsche Welle abrió oficialmente esta semana en Bonn, Alemania, con varios oradores que mencionaron la desinformación que vienen de países como Rusia e Irán a través de sus canales financiados con fondos públicos, por ejemplo Russia Today y Press TV, respectivamente. Estas agencias son socias a su vez de Presenza, nuestra agencia internacional de noticias. Nuestro enviado al foro relataba que cuando más oíamos estos discursos, más difícil se volvió a escucharlos, porque estaba claro que existía una completa ignorancia sobre la objetividad. ¿Por qué sucede que profesionales de medios de comunicación con una buena educación y experiencia pueden estar bajo la fuerte ilusión de ser objetivos? Escuchando sus discursos, uno se da cuenta que ellos ven las noticias de los medios de otros países financiados con fondos públicos como propaganda. Sin embargo, las suyas las consideran verdaderas y objetivas. Uno se da cuenta de que estas personas no pueden ver que ellos también tienen una opinión, que también tienen una historia, que han sido formados por un sistema que consiste en una educación, una cultura y un conjunto de normas sociales establecidas, codificadas en leyes y etiquetas de comportamiento. Ellos no pueden ver que han elegido nada de esto. Lo que ellos toman como verdad objetiva es lo que se ha impuesto allí por un sistema que utiliza la violencia en todas sus formas, y este sistema se expresa también a través de su periodismo. Tomemos algunos ejemplos. Los manifestantes en Egipto, en la famosa Primavera Árabe, son aclamados como luchadores por la libertad que buscan deshacerse de décadas de opresión, mientras que los manifestantes en la Puerta del Sol, en España, o en Parque Sukkot, en Nueva York, son extremistas, ingenuos, ignorantes y violentos que tratan de desestabilizar el mundo. Cuando las manifestaciones públicas contra el capitalismo, la guerra, el cambio climático se tratan en los medios de comunicación, la mayoría de las veces se dedican al delincuente que arrojó una silla a través de la ventana de un restaurante de comidas, mientras que las expresiones creativas, no violentas y humorísticas de cientos de miles de personas son prácticamente ignoradas. En lugar de centrarse en lo que son las causas de la protesta, la prensa y los medios cubren el número de policías que fueron necesarios para detener a los violentos. La crisis económica en Grecia, otro de los ejemplos, es retratada como el resultado de griegos perezosos que tienen la culpa de todo, que los líderes políticos que tratan de resistirse a la austeridad son estúpidos, que no tienen más remedio que seguir aceptando los recortes a los servicios públicos básicos y las pensiones, y que tienen que continuar descendiendo hasta la pobreza extrema. Los medios de comunicación objetivos, esto entre comillas, no muestran que existen alternativas económicas a este sistema miserable que deja al 99% de la población como esclava del 1%. La propaganda no es solo lo que se muestra en las noticias, es también lo que no se presenta en las noticias. En Presenza sabemos que la paz y la no violencia no es una rama muy sexy ni muy atractiva del periodismo. Sabemos que aún no estamos rompiendo la fuerza de los medios imperantes, pero por lo menos sabemos que tenemos un punto de vista que no somos objetivos. Lo aceptamos, lo asumimos y lo publicamos. Pueden llamarlo propaganda, pueden llamarnos propagandistas, claro que sí, pero por favor no dejen que nadie les diga que lo que otros publican es la verdad objetiva. Tal cosa no existe. Siguiendo con el tema de la información y la desinformación. Y veamos qué pasa cuando los estados empiezan a poner nerviosos lo que pretenden hacer con la información. La ley Mordaza en España ya está en vigencia. Ahora, el 1 de julio del 2015, entrará en vigor la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como la Ley Mordaza. Leyes que sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles, leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta. Lo hacen, por supuesto, en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios. Emanan de su incapacidad para vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de las calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacios de reflexión colectivo. No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana, sino para convertir en ley precisamente su temor, el miedo que le despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando. Algunos artículos le comentamos, el 573, por ejemplo, de esta ley. Se considerarán delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, ataques contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivos o de mercancías cuando se llevaran a cabo. La libertad de expresión en el Reino de España se va estrechando cada vez más. Pero opinar y amenazar a la corona también constituyen dos delitos diferentes. Las injurias contra la corona en España constituyen un delito de lesa majestad, una ofensa o crimen contra un rey o una reina. Estas injurias u ofensas pueden acarrear hasta 2 años de prisión, pero no será un delito de terrorismo. Recortes de libertades. La reforma de esta ley, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conlleva un gran incremento de las infracciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como la libertad de expresión. También se ha reformado el Código Penal, que perseguirá alteraciones del orden público más allá de las calles. El nuevo código castigará a las personas que difundan mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público. También se considerará delito el compartir en las redes sociales una manifestación por alterar el orden público si se producen altercados durante las manifestaciones. Y también el nuevo Código Penal establece penas de 3 a 6 meses de cárcel para quienes ocupen propiedades públicas o privadas perturbando la actividad, como por ejemplo los escraches a los bancos, impedir un desahucio o encerrarse en hospitales para reivindicar tratamientos para los enfermos. Y no seguimos, porque esto es largo, pero si usted le saca una foto a un policía y la llega a publicar, por ejemplo, también es un delito que merece el máximo de las penas, porque atenta contra la intimidad y la seguridad de este policía, de este oficial de justicia. Nos preguntamos, y casi estamos seguros que así es, ¿querrán tapar el sol con las manos para que éste no alumbre más? Es probable, la ignorancia no tiene techo. Chao, la seguimos en otro momento. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los gritos. Bueno, estamos con Eduardo Ruiz del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Mendoza. Queríamos hablar con Ruiz sobre las actividades que se están desarrollando en torno a lo que es la economía social. Bueno, y otras que él nos pueda contar. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Eduardo Ochirola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Un gusto compartir con vos un momento así, compartir con los oyentes. Bueno. Así que, sí, acá, a ver, desde el Ministerio, desde organizaciones, el Gobierno de Mendoza, digamos, estamos, viste, viene la parte de fortalecer algunos proyectos que tienen que ver con la economía social, sobre todo ahora con personas en situación de calle, ¿sí? Claro, en esta época, ¿no? En esta época, sí. Entonces, por ahí estamos trabajando varias líneas para profundizarlas y para que realmente los sujetos de derecho puedan tener la cercanía de la propuesta. Claro, bien. Así que, bueno, desde la economía social, después de otra feria de logros que se hizo, realmente salió muy bien la semana anterior. Vamos consolidando el sector de la economía social. Eso es lo que quería preguntarte, si en todo este tiempo la economía social se ha transformado en una herramienta válida y se ha fortalecido desde el punto de vista de dar solución a la problemática laboral y a la problemática que tenía en nuestra provincia, digamos, mucha gente, ¿no? Sí, por lo menos vos, a ver, ya durante estos 4 años vos hablás de economía social y ya está en el vocabulario de varios vecinos, de varias personas de Mendoza, de varias organizaciones, de varios pequeños productores, ¿sí? Sí. Y se van institucionalizando algunos procesos que les sirven como herramienta para estar mejor, sobre todo a los pequeños productores y artesanos y a los grupos organizados, tanto en asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales. Bien. Entonces, realmente uno ve cómo durante estos años se han cristalizado, institucionalizado estas herramientas para fortalecer tanto el sector de la producción como de la comercialización y el consumo, y bueno, seguimos con más apuestas para un poco dejar algunos surcos, ¿sí? Claro. Instalados, sí, sí. Para que las mismas redes de organizaciones, federaciones e instituciones continúen su proceso de construcción política, que la economía social es una economía militante, ¿sí?, que tiene que ver con la economía de la igualdad, la economía de las oportunidades, la economía de abajo hacia arriba, la economía del sí se puede. Así que, bueno, hemos trabajado en líneas de fortalecer espacios de comercialización, en el cual se incluye también una propuesta junto con Agroindustria al mercado de la terminal. Junto con otras organizaciones se ha armado el registro de productores de la economía social. Bien. Que donde se han ampliado sus derechos para las compras del Estado y para formas de comercializar en el mercado también provincial. Y a nivel de producción, un sinnúmero de proyectos se han fortalecido, tratando de lograr el asociativismo a su vez a través de los rubros, como son todos los productores que tienen que ver con el cuero, con los alimentos, con los juguetes, con el diseño, con la ropa, ¿sí? Y con la parte agrícola ganadera. Eso es lo que te quería preguntar. Hay toda una relación con, de algún modo, con la economía de los trabajadores que están un poco más alejados de los centros urbanos, ¿no? Como el tema de, digamos, del campo. Y un acercamiento entre el campo y las ciudades, entre esa artesanía que no es la que conocemos aquí en las plazas, sino que son los artesanos que están, digamos, como se dice, campo adentro. y que también tienen la posibilidad de comercializar sus cosas a través de este sistema. Claro, porque se han armado cadenas de valor, ¿sí? Uh-huh. Desde el productor al consumidor, sobre todo tratando de que cada eslabón obtenga su ingreso justo por su trabajo. Claro. Y vincular, sobre todo, quien produce la materia prima con aquellos sectores que la van transformando hasta que llega al consumidor, ¿sí? Entonces, vale la experiencia de la agricultura familiar en aquellos procesos uh-huh. que han hecho claro. con puesteros uh-huh. del secano mendocino, ¿sí? Perfecto, mejorando sí. las crías de los animales, ¿sí? Bien. Y a su vez generando una cadena de comercialización para que esas crías y esos animales que van creciendo un poco lleguen a los mercados provinciales y realmente donde el beneficio mayor se lo lleve el productor y no el que hace de puente para que llegue a la comercialización tan llamado intermediario, ¿no? Está bien, bueno, le voy a pedir unos segundos, un minutito como para hacer un corte y continuamos, ¿no? Te dejo una pregunta que tiene que ver con, para que la penses, con el tema de en materia de derechos humanos, cómo sigue ese tema aquí a través de esta función que vos por ahí podés desarrollar en el ministerio. Cómo no, dale, Juanjo. Dale, un gusto. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Bueno, entonces te había dejado ahí pendiente esa preguntita. ¿Cómo en materia de derechos humanos? Como, porque hay, no solamente con el tema de los juicios, sino con el tema como es, que tiene que ver con el tema de la violencia de género, la recuperación de valores y la acción que tienen con la que ustedes pueden ir desarrollando para mejorar estas situaciones, valga la redundancia, que vive la gente en general, ¿no? Está bien, el otro acierto de la política en estos 3 años y medio de gestión fue instalar la Subsecretaría de Derechos Humanos en el ámbito del claro. Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Está bien, sí. Por eso digo, un cambio fuerte fue que hoy nuestro ministerio se llama Desarrollo Social y Derechos Humanos. Está bien, sí. Y eso logramos que los derechos humanos no solamente sea el trabajo por la justicia, la verdad y la memoria, digamos, sino que sea una herramienta transversal que atraviesa todos los sectores del ministerio y del gobierno de Mendoza. ¿Sí? Bien, sí. Entonces, ese es un acierto. En lo particular tiene que ver con 3 líneas de trabajo fuerte que se vienen llevando, una de promoción de los derechos humanos, que tiene que ver con la instalación junto con los municipios de capacitaciones, encuentros, en todas las instituciones y organizaciones que tienen que ver con la temática de derechos humanos, ¿sí? Después, otra línea fuerte de protección, donde sobre todo se trabaja el abordaje del tema de trata, ¿sí? Que en Mendoza también se han compartido varios operativos y hay un protocolo de abordaje para todas aquellas situaciones que tengan que ver o que supuestamente tengan que ver con la situación de trata. Uh-huh. Se han dado respuestas, digamos, importantes en ese sentido. Y sí, porque a ver, antes era un tema exclusivamente invisibilizado, ¿sí? Claro. Uh-huh. Y incluido, digamos, dentro de una agenda general, ¿sí? Claro. Uh-huh. Entonces, al haberse hecho específico la temática desde las políticas nacionales, nosotros adherimos a las políticas nacionales en varios temas, en casi todos, en específico con el tema de trata, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros hemos dado respuesta junto con la justicia en el tema del abordaje de la contención y el acompañamiento de las víctimas de la situación de trata, ¿no? Claro, ¿sí? Claro, claro. Entonces el rol del ministerio ha tenido que ver con eso, ¿sí? Y que no es menor, porque cuando actúa la justicia siempre se necesita un dispositivo de herramienta para todas aquellas personas que se animan a denunciar, ¿sí? Claro. O que a través de una denuncia anónima se produce el abordaje y, bueno, el desarrollo social puede acompañar esos procesos. Desde el ámbito de la integración comunitaria y de la contención familiar, ¿sí? Bien. Y la tercera línea fuerte es la que tiene que ver con el área de mujer, género y diversidad. Sí. Luego de la última marcha nacional y a partir de lo que se viene trabajando en esa área, tenemos un par de noticias interesantes. Bueno, en la próxima semana se inician las obras de un espacio físico para el abordaje integral de la mujer, ¿sí? Lo que sería el refugio, ¿no? Que le llaman, digamos, sí, sería un espacio donde la mujer que es víctima de violencia de género puede tener un lugar donde acudir, digamos, físicamente. Sí, y sobre todo preferimos llamarlo nosotros un espacio integral de encuentro, ¿no? Ah, bien, ¿sí? Bien, bien. Muy bien el cambio de concepto. Y sí, desde esa temática y por ahí la temática de violencia es diversa y variable con respecto a sus causas. Entonces, claro, que hay un espacio físico en Mendoza que pueda trabajar transversalmente, integralmente, esa temática nos parece importante. Veníamos demorados, ¿sí?, por una situación burocrática en la contratación de quién va a construir esa obra, que se había tomado la decisión que fuera una cooperativa porque tenía un espíritu de un trabajo inclusivo, ¿sí? Muy bien. Tuvimos que modificar algunas situaciones administrativas para hacer una contratación de acuerdo a lo que la ley plantea. Uh-huh. Digamos, podemos anunciar que la semana próxima ya estamos poniendo en puesta en marcha, digamos, la obra. El inicio de obra. Inicio de obra, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Y eso dónde va a estar, digamos, cuánto se demora, dónde va a estar instalada? Nosotros creemos que en diciembre ya tiene que estar terminado. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Se preveían 8 o 10 meses, nosotros creemos que lo podemos realizar para diciembre. Ajá. Perfecto. Y después con la cooperativa de los pingüinos por ahí, que es una cooperativa que viene trabajando en forma unida, integrada y con calidad en distintos proyectos comunitarios. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ahora va a trabajar en una doble función, o sea, por un lado construir esta obra tan importante. Claro, y simbólica. Y por otra parte, ¿cómo? Que también es una obra simbólica, ¿no? Es importante. Sí, simbólica, tiene concreta, ¿sí? Uh-huh. Que se esperaba en Mendoza, que uh-huh. se hacía esperar, y ahora con mayor razón, digamos, que las personas que estén trabajando en la construcción de esa obra están incluidas en el trabajo, ¿no? Está bien. A través de la economía social, que también es el cooperativismo, ¿sí? Muy bien, excelente. Y yo te diría también el otro eje importante que ha salido es el decreto de reglamentario del patrocinio, ¿sí? Sí. Del abordaje jurídico. Perfecto. Para sí. la violencia de género, ¿sí? Que ya lo estamos poniendo en marcha y estamos coordinando que junto con el Poder Judicial podamos hacer una oferta importante y variada a las necesidades de esta temática, ¿sí? Así que estamos trabajando en eso, concretamente se está poniendo en marcha el patrocinio, y bueno, ¿Y ese patrocinio cómo funcionaría? ¿Cuál sería la mecánica y el criterio? No, por ahí es nuevamente como el tema de trata. Claro. Por ahí nosotros creemos que haciendo específico y haciendo política de Estado la violencia de género es más de otro tipo de violencia, violencias institucionales. Claro. ¿Sí? Sí, nosotros sí, claro. Creemos que el Ejecutivo tiene que haber un asesoramiento jurídico a aquellas personas víctimas de la violencia, pero que no solo quede en el asesoramiento, sino que quede en el acompañamiento del proceso que signifique denunciar estas violaciones, ¿no? ¿Sí? Está bien, se entiende entonces, perfectamente. Entonces, desde ese lugar, este patrocinio va a ser de un equipo en las 4 circunscripciones de la provincia, donde va a fortalecer el trabajo que viene haciendo el Poder Judicial, ¿sí? Y de manera específica sobre la violencia de género, ¿sí? Bien. Así que nosotros ya está en marcha, está puesta en marcha. Nosotros creemos que en los próximos 3 meses, concretamente, va a estar funcionando como lo dice el decreto reglamentario de la ley, ¿sí? Bueno, todo un avance entonces en materia de derechos humanos también, ¿no? Así como en economía social. Sí, es un avance y son distintas líneas que se van avanzando, digamos, en forma complementaria, ¿sí? Claro, sí. Así que bueno, hemos logrado la regularización de las pensiones para expresos políticos, ¿sí? No subsidiario un poco le puesto una impronta muy fuerte, ¿sí? Y bien. A nivel provincial hay un 90% de todas las solicitudes que se han dado respuesta, ¿sí? Sí, y eso estaría saliendo ahora, estaría como concreto. Y ya han estado saliendo, digamos, en los últimos 3 meses. Ah, bien. Se ha logrado este alto porcentaje. Bien. Y en concordancia con digamos la pensión nacional, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces digo, ya los compañeros y compañeras de Mendoza, te vuelvo a decir, en un 90% tienen la pensión y a su vez pueden iniciar los trámites del, digamos, este derecho nacional que se ha concretado, y una vez que les salga un poco la pensión nacional, ya un poco no tiene sentido lo que nosotros hemos acercado como propuesta, poco pioneros en la Argentina desde hace 4 años, ¿sí? Atrás. Claro, ya vienen trabajando que, bueno, hace mucho, digamos, son pioneros en muchas cosas. Exactamente. Así que, bueno, bien, y con muchos desafíos, seguramente hay muchas cosas para trabajar, ¿sí? Seguro, me parece que siempre nosotros trabajamos sobre las necesidades y bueno, siempre sobre las necesidades de la generación de derechos, ¿sí? Claro. Y la concreción de derechos, digo, más en esquema que de cambio de gobierno a fin de año, nosotros esperamos que las conquistas sociales y las ampliaciones de derechos que tienen que ver con la justicia social, digamos, legítimamente conquistadas y avanzadas, yo creo que esperamos que haya una cierta continuidad y esperamos que las organizaciones y la comunidad organizada pueda acompañar y pueda ser parte, seguir siendo parte de la construcción, y si no es así, exigir que dichas políticas puedan continuar. Así que en ese sentido, lo que nos queda en este próximo tiempo es profundizar aquellos proyectos que se han iniciado, ¿sí? Y un poco en función del proceso que venimos trabajando en Mendoza, bueno, un poco militar la continuidad de los mismos, ¿no? Está bien. Como para finalizar y sintéticamente, en un minuto y medio, ¿qué opinión le merece el resultado electoral del 21 de junio? Sí, mira, es un resultado que sinceramente desde el Frente para la Victoria, que era un esquema donde se agrupan el peronismo y las organizaciones políticas que adhieren al peronismo, pero que es en coherencia con el gobierno nacional. Sí. Por ahí nos enfrentamos a un colectivo de organizaciones políticas que se integraron en un frente desconocido hasta este momento, hasta el domingo, digamos, donde pudieron integrarse distintas facciones políticas. Y en función de eso, yo creo que hubo una fuerte polarización del voto y concretamente una propuesta de continuidad versus una propuesta de cambio. Llamaba la atención que en el otro frente hubiera un sector que integraba distintas expresiones políticas y a su vez algunas de ellas contradictorias, digo, pero bueno. Amerita que digamos el resultado final fue que la ciudadanía mendocina eligió el cambio. Uh-huh. Y en función de eso nosotros vamos a acompañar desde fuera del gobierno las medidas que se tomen y vamos a criticar y vamos a contraponer, si es así, algunas líneas que tengan que ver con que los derechos construidos en estos años por ahí se intenten correr o invisibilizar. Claro, volver para atrás. No quisiéramos volver para atrás, sobre todo en las conquistas sociales que tienen que ver con mayor inclusión e integración. Está bien, ¿sí? Claro. Ampliación de derechos, justicia social, que creo que ya son valores globalizados, digamos, si bien son banderas del peronismo, son banderas del humanismo, del cristianismo, digamos, que tienen que ver con otra sociedad, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. Así que bueno, esa es un poco la evaluación y a seguir trabajando, ¿sí? Bueno, me parece muy bien, muchas gracias por este ratito, por estos minutos. Eduardo Ruiz Chirola, el amigo y el compañero, muchas gracias, será hasta un próximo encuentro aquí por la radio pública en este programa Paisajes y Miradas. Cómo no, un gusto y en cualquier momento nos encontramos y un placer compartir con tu audiencia. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Bueno, estábamos conversando con Eduardo Ruiz, el Chirola, un amigo, un compañero de ahí del Ministerio de Desarrollo Social, es el jefe de gabinete de ese ministerio. Ahora sí, continuamos con un poco de música y ya venimos con Gloria, con las reflexiones. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de todo. Penas, Laura va unos pasos, la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración. Por eso te vas con él, por eso te vas, y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor. Se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí la vez termina la sed de su espera. La valija pesa y él ayuda a entrar en el tren. La cubre de besos y el sol también. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Vamos a escuchar a Gloria, que nos trae las reflexiones de cada domingo, así que la escuchamos atentamente y ya estamos llegando al final de Paisajes y Miradas. Hola amigos, buenas tardes, y acá llegando al final de Paisajes y Miradas, siempre como siempre preguntándonos, repreguntándonos, cuestionándonos para ver cómo nuestra existencia se hace más libre y más feliz. A veces nos preguntamos cómo debería ser la proporción en nuestra vida, en nuestras actividades. Generalmente nos dicen que somos desproporcionados o vemos que tenemos una cierta tendencia a cargar las tintas en algunas actividades en desmedro de otras. Y nos preguntamos, ¿cómo se avanzaría? ¿Cómo es esto de la proporción? Es importante, por supuesto, cada vez que tengo una planificación, ir priorizando en temas fundamentales, para que las cosas vayan funcionando. Entonces, lo bueno sería ir poniendo hitos donde yo pueda saber qué es lo más importante, lo que le sigue, lo secundario, lo totalmente accesorio. Y desde de ese modo voy a tener una situación de vida, una situación general que no se ve afectada por las elecciones que hago. También es cierto que a veces en nuestra vida se presentan asuntos de urgencias a los que debemos abocarnos. Pero es claro que no se puede vivir postergando otros que hacen al cuidado de la situación general en que vivimos. Entonces, establecer prioridades y llevar la actividad en proporción adecuada es un avance en dirección a la coherencia. Y nos preguntamos, ¿habrá algo más oportuno que otro? Por supuesto que sí. Porque existe una rutina cotidiana que te le dan los horarios, los cuidados personales y el funcionamiento de nuestro medio. Sin embargo, dentro de estas pautas hay una dinámica y riqueza de acontecimientos que a veces no sabemos apreciar. Hay gente que cree que su vida son las rutinas que tiene. Y esto es también, en algunos aspectos, como pobre, casi como triste. Hay quienes se quedan con eso que su vida son sus rutinas. Y por supuesto que esto no es así en absoluto, ya que muy frecuentemente deben elegir dentro de las condiciones que les impone el medio. Por cierto, vivimos entre inconvenientes y contradicciones, pero convendrá no confundir ambos términos. Un inconveniente es una molestia, un impedimento que afrontamos, pero generalmente no son muy graves. Ahora, desde luego que sí, si fueran repetidos continuamente, van a ir acrecentando nuestra fatiga o nuestra irritación. Pero claramente estamos en condiciones de superarlos y no determinan la condición de nuestra vida. No me impiden ellos que lleve adelante un proyecto. Son como un inconveniente, un obstáculo en el camino. Van, por cierto, con algunos grados, desde una menor dificultad hasta problemas en que veo que se pone en peligro aquel proyecto que tengo, que me impide avanzar. Por supuesto que estos son los inconvenientes, las molestias, pero ¿qué es una contradicción? Es algo cuando nuestro proyecto no puede ser realizado. Cuando siento que estoy en un círculo vicioso que no puedo romper. Cuando no puedo direccionar mi vida. Ahí estamos tomados por la contradicción, ya que esta es una suerte de inversión en la correntada de la vida que nos lleva a retroceder sin esperanza. Esto que estoy describiendo es el caso en que la incoherencia se presenta con mayor crudeza. En la contradicción voy a sentir que lo que pienso, lo que siento, se opone. Entonces, a pesar de todo, siempre hay posibilidad de redireccionar la vida. Pero, por supuesto, es necesario saber cuándo hacerlo. La oportunidad de las acciones es algo que no tenemos en cuenta en que la rutina cotidiana, y esto es así porque muchas cosas están codificadas, pero en referencia a las grandes cosas y a las contradicciones, las decisiones que tomamos no pueden estar expuestas a la catástrofe o a los devenires. En términos generales, debemos retroceder ante una gran fuerza y avanzar cuando ésta se debilite. Eso es lo que hace la diferencia entre el temeroso y aquel que actúa avanzando sobre las dificultades. El gran problema que enfrentamos, por supuesto, siempre es dinámico y tengo que ir construyendo, deconstruyendo y avanzando para ir logrando, por supuesto, una felicidad creciente. Eso es lo que estábamos como pensando hoy. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de Paisajes y Miradas. Ha sido un programa más ahora en este mes de junio y en este invierno también que vamos desarrollando. Espero que lo hayan pasado bien. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo. De los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez.